Som els presentadors d'aquest espectacle. Per mi és tot un honor tornar a l'escenari d'aquest auditori, tornar al Festival de Sitges. Gràcies, guapos. Deia, per mi és tot un honor, però us hauré d'explicar una cosa, que és que lamento que aquesta vegada doncs, no he vingut a presentar cap pel·lícula, tot i que durant més d'una dècada he estat presentant centenars de pel·lícules en aquest escenari. Avui no toca pel·lícula. Vaja, que tampoc passa res perquè heu de tenir la vista cansada, encara no som a la meitat del festival i la pantalla aquesta ja està que crema. Una miqueta de descans tampoc us vindrà malament. En aquest cas, del que es tractaria és de parlar d'un altre tema, però tampoc no va ser, ¿verdad, Carlos?, ni fantástico, ni ciencia ficción, ni terror. Ni terror. Hemos pensado que estos temas nos interesarían. Como sois público adulto, que venís a Sitges, pues que igual os interesaba más venir aquí, pasar por las playas, el clima. El microclima de Sitges. Que, por cierto, si vais a las calitas estas que hay por aquí, tened cuidado, no sea que os hagan un Antonio Canales. Que... En tot cas, endur-se un ensurt, fer-se doncs, això un susto en aquest Festival de Sitges seria el mínim que ens podria passar a tots. Però ara el que farem serà parlar d'una cosa que tampoc no us resultarà del tot desconegut, perquè parlarem en aquest cas de les adaptacions del còmic al cinema. Ahora habéis respirado tranquilos. Ahora sí. Aviam, no crec que faci falta explicar gaire doncs, l'èxit imparable de les adaptacions als còmics en aquesta última dècada. En aquest cas parlem de Marvel i de DC, que són les dues principals editorials nord-americanes que han vist doncs, com els seus personatges s'estaven adaptant a la gran pantalla i ho feien totes amb un èxit considerable. Daredevil. Perdón? Sí. Repeteixo, ho feien totes amb un èxit considerable. Green Lantern. Bé, ho feien gairebé totes amb un èxit considerable. Mejor así. El que calla otorga. Des del 2008, el model de producció desenvolupat, com dèiem, per Marvel, basat en un univers, en aquest cas compartit per tots els seus personatges, s'ha convertit en un referent clar per tota la resta de productores. I és que, en aquest cas, el que ha aconseguit Marvel és reforçar la confiança en la seva marca, fins i tot per damunt de la popularitat prèvia de tots aquests personatges que volia adaptar al cinema. Ara la pregunta seria... ¿No, Carlos? Uh-huh. Si aquí en España seríamos capaces de hacer una cosa así. Yo introduciría un matiz. Si aquí en España seríamos capaces de hacer una cosa así sin que dé cosica. ¿Así? Así. Un poco puntilloso, un poco quisquilloso. No, es que hay bastante distancia entre ser quisquilloso y puntilloso y que el traje de Batman tenga pezones. Te reto a que mires todos y cada uno de los cómics de Batman. Ahora no me da tiempo, si no te importa dejamos el tema aquí aparcado y seguimos. Vale. Aviam, per desenvolupar un pla ambiciós de franquícies interconnectades, el primer pas és tenir un bon material de partida. También una editorial que cuente con un amplio catálogo de personajes y que sean, vaya, lo suficientemente populares. Además de una productora que cuente con los derechos de todas estas franquicias y que además los tenga cuadrados. Sí. Gràcies. Estem parlant, en aquest cas, de l'editorial Bruguera i de la productora Z Cinema. Efectivament. No aplaudáis todavía. Os lo estabais temiendo y en efecto así es. Una cosa os voy a pedir. Queridos mitómanos, fans y posteadores de Las Horas Perdidas y Blog de Cine, contened vuestra furia asesina aunque sea unos minutos. ¿De acuerdo? Yo sé todo por lo que habéis pasado y ha sido muy duro. Un reboot de Spider-Man en el que le han cagado en todo por lo mismo que han hecho un reboot. Eso es cierto. Una película de Hulk que parece un drama griego. Quiero decir, Hulk es un monstruo verde que rompe cosas. ¿Nos podemos ahorrar sus traumas, por favor? Gracias. Y probablemente lo peor de todo, Ben Affleck. Respira, respira. Yo... Creedme que os comprendo, pero no hagáis todavía llamamiento a la yihad bruguera. Vamos a conceder unos minutos de duda. Tranquilos, porque internet va a seguir cuando terminen de explicarse. O sea, no se va a ir a ningún lado. Bé, doncs després d'aquesta crida a la calma, després de tirar el primer llumí al foc, passem, sense donar més voltes també, a donar-vos a conèixer el principal responsable del projecte que avui presentem. És Francisco Ramos, el productor de Zeta Cinema. Y ahora después de ti ser graciosa. Gracias. Bueno, la verdad es que Marvel y DC y tal, pero ya hace muchos años antes que ellos hicimos una primera película basada en un cómic de Bruguera, unos personajes de Bruguera, la hizo un director que está aquí, hizo 4 millones de espectadores en España, o sea que también en España nos avanzamos. Y yo pienso que Marvel fue después de nosotros. Yo creo que se han copiado. Entonces, nosotros convencidos que tenemos que hacer películas divertidas, entretenidas, para llevar masivamente el público a los cines y que os lo paséis muy bien, hemos empezado otra vez a hacer películas. Hace casi 5 años pudimos convencer a Javier Fesser y a sus socios para hacer otra vez Mortadelo y Filemón. Ellos luego tuvieron la inteligencia y la astucia de convencernos de que la hiciéramos en dibujos animados. Hoy veréis un poquito de Mortadelo y Filemón. Luego decidimos hacer Zipizape, la pusimos en marcha después, pero por los tiempos de imagen real la hemos estrenado antes. Ahora estamos también con Anacleto y esto es el principio de lo que consideramos una nueva línea para llevar a la pantalla todas nuestras propiedades, tanto en cine como en más adelante en televisión. Creemos que es muy importante coger lo que es nuestro, lo que tiene muchísimo tiempo y arraigo en generaciones y generaciones y llevarlo a los nuevos medios de distribución audiovisual, ya sea cine, televisión y en el futuro, pues, otras cosas que nos inventemos, Carlos. Y estamos muy contentos y ahora seguimos. No, en todo caso lo que nos interesaría saber es hasta qué punto se va a respetar a los personajes originales. Bueno, lo más importante en todas las adaptaciones de las películas son los personajes. Creo que todos los directores, empezando por Javier, y todos los directores que están haciendo las películas, en donde hace más énfasis es en respetar la esencia y el alma de los personajes, y creo que eso lo vais a ver hoy, y es muy importante porque además creo que es la forma de la identificación del público con las películas, es a través del conocimiento de los personajes y de su lealtad con el punto de partida. Yo tengo otra pregunta. No vas a salir más que en un atleta. Era otra. Pone aquí, lo pone aquí. Se está trabajando estrechamente con los autores originales. Yo quiero añadir, y si es así, ¿lo hacéis por medio de Ouija en la mayoría de los casos? Bueno, sí. Por Ouija en algunos casos. Javier con Ibáñez son muy amigos y sí. Con Jan todavía, estamos desarrollando Super López. Con Jan todavía no, porque todavía os contaremos un poco más adelante, pero todavía no es el momento de enseñarle cosas, pero sí, la relación entre los directores, los guionistas y los autores originales también es un tema muy importante, sobre todo para ellos. Me parece que los directores tienen que tener la relación con la persona. Supongo que con Escobar, el de Zipizape, estáis contando un poco menos, ¿no? Sí, a través de las canicas, del club La Canica. En todo caso, como hay muchos otros proyectos, te pediremos si te quedas aquí, Paco. Vale. Porque lo que quisiéramos es empezar ya a puntualizar algunos temas en concreto. Hablemos de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Para eso es importante, necesitamos la presencia en el escenario de su director, Javier Fesser, del productor Luis Manso y de Víctor Monigote, que es el director de arte. Ellos tienen todos los detalles. Hola, buenos días, o buenas tardes. Bueno, tenemos la suerte... Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos la inmensa suerte de haber trabajado con un material que necesita muy poquita presentación y muy poquitas explicaciones. Ya tuvimos ese privilegio hace casi 10 años con una película de imagen real y sin el casi, en donde hay poco que explicar, nadie te pregunta de qué trata, sino simplemente hemos hecho una traducción del TVO a una película, ¿no? Pero en este caso hemos encontrado en la animación y hemos tenido la suerte de poder traducir la película con esta herramienta, que lo que nos ha permitido es cumplir nuestro primer objetivo, que era ser absolutamente fieles en la medida de lo posible al original, a la obra y al universo de Francisco Ibáñez, a sus personajes y a todo lo que respira el TVO, pues hemos tratado de que lo haga también la película. ¿Qué te parece? Bueno, en ese sentido, comentaros que acabo de ver Ibáñez. Hemos tenido el placer y el honor de enseñar a Ibáñez esta mañana, hace muy poquito, la película y la verdad que verle a él sonreír y decirnos bestial, bestial, está bestial, ¿no? La verdad que es muy gratificante. Después de 4 años mano a mano con Zeta y con Ilion, que es el estudio de animación con el que hemos llevado a cabo la producción, la verdad que ver al padre de las criaturas diciendo imponente, imponente y bestial, la verdad que es lo más gratificante del mundo, ¿no? Bueno, luego yo le he visto subirse a un taxi y decía, ¿qué tal le parece el coche? Imponente, imponente, imponente. Nada, yo poco que decir. Para mí ha sido un lujo y un sueño haber trabajado en esto, porque yo he crecido con Ibáñez, he aprendido Ibáñez y soy dibujante y me dedico a esto gracias a personas como Ibáñez. O sea que para mí ha sido un regalo esto. Muy complicado, porque claro, pásate tú a 3D, dale forma a unos bichos que son planos, con una cabeza de bola de billar, con una berenjena aquí, con dos gafas. Complicado, pero bueno. Lo hemos hecho. A ver, ¿qué opináis? Pregunta. La película está enfocada para niños, para adultos, para niños con aspecto de adultos, el fenómeno llamado viejóvenes. Pues espero que igual que el TVO, está pensada para seres humanos con ganas de desdramatizar la vida y reírse en general de la desgracia ajena, que eso lo hacemos en este país bastante bien y se nos da bien. Así que, efectivamente, está pensado para niñas de entre 14 y 15 años. A ver, habiendo realizado un Mortadelo y Filemón en real y otro en animación, ¿contrastamos los dos? Que no tienen nada que ver, y de hecho hemos hecho esta película de animación porque partíamos de cero y hacemos algo nuevo, ¿no? No nos repetimos, que eso, aburrirte a ti mismo es lo perfecto para aburrir a un tercero. La verdad que no tiene nada que ver, pero es verdad que aunque es una película de animación, está planteada como cualquier otra película en su concepto narrativo y cinematográfico y utilizando casi hasta las limitaciones, a modo de penitencia, las limitaciones de un rodaje real para que finalmente el aspecto definitivo de la copia que se verá en los cines tenga, respire eso que nuestro cerebro entiende como una película de toda la vida y cine. Con esto lo que quiero decir es que cuando la cámara no cabe porque estorba un sillón, en lugar de quitar el sillón con un clic, pues hemos cambiado la cámara de lugar como si en un rodaje real hubiéramos tenido que hacerlo de ese modo. Bueno, me parece que lo mejor sería que os llevéis un aplauso ya inmenso. Eso sería lo mejor. Y en cuanto estéis sentaditos, la sorpresa de ver unas imágenes que lo estamos deseando.